Sí, me parece que el 5. Sí. O sea, todo el, como en todo esto, no es que es un solo hecho, sino que viene así una concatenación y el pobre 6 la ligó. La ligó. Fue la gota que rebalsó el vaso. No hay amor que lo levante. No, no hay manera. Bueno, del otro lado, ¿cómo andan? Esperemos que bien, esperemos. Ojalá. Nosotros no andamos muy bien hoy, esa es la realidad. No, no, no. Podría ser evitable todo lo que sucedió entre ayer y hoy. Sí, totalmente. Digo, bueno, ayer, a ver si me zafa un poco el día, digo. Vamos a escuchar a Mariano, que arranca su programa. ¿Y? Nada. ¿Cómo que nada? ¿No zafó o no hubo programa? No hubo programa. Nada. ¿Por qué? Y, no, si supiera. Bueno, discúlpeme, es la persona menos indicada para que le pregunte, pero ¿no hizo el programa? Evidentemente no, lo único que escuché es música. Muy linda la música, Mariano. Pero quería escuchar palabras también. Bueno, tal vez la idea era que se escuchara música y no palabras. Bueno, pero no creo que se venga hasta acá nada más que para pasar música. No hay una fonola, esto es una radio. Hay gente que lo toma de fonola. Hay gente que a las radios las toma de fonola. Así que por ahí es, él dice, voy a tener mi programa para pasar la música que yo quiero. ¿Puede ser? Sí, es una de las alternativas. Me gustó, pasó un tema de Townes Van Zandt haciendo Dead Flower de los Rolling, una versión alucinante de Townes. La música linda, Mariano, me gustó, pero yo lo quería escuchar hablar a usted, ¿eh? ¿Qué pasó? A la tarde hablamos, estaba todo bien. Sí. Iba a arrancar. No me diga que le agarró pánico escénico. ¿Qué le pasó? Debut y despedida, sin debut. Vamos, Mariano. Mire, estamos nosotros acá hablando al aire. Venga, tranquilo, que no pasa nada. Todo es posible. Uf. Bueno. Le damos formalmente la bienvenida. Estamos en la estación del sur, la 99.9 del dial, hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blog spot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Sí, nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. So you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over optimistic. Bien, Ay, se me hizo una nube, compañera, enorme. Diga que el operador está rápido hoy. Sí, respire profundamente y después trate de volver a comenzar así, tranquilo. Bueno. won't see nothing. No one never in your life, you never heard it. How sad it all seems without any proof. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros oyentes. Muy buenas oyentes tardes en el exilio. Para ellos también. Vamos a leer ahora un comentario que todavía no lo leí, que me lo acaba de dejar la producción. Muy atenta a la producción, muy rápida también. Wow, están todos rápidos menos nosotros dos hoy. Sí. Bueno, hoy casi todos los que quieren y los que por ahí les pase como a nosotros, que no tengan un buen día, por lo menos téngannos paciencia. Claro. Después todo lo otro es evitable también, porque apagan o cambiar la radio y no nos van a escuchar más. Todo es evitable menos la muerte, amigos. Bueno, un mensaje, un comentario que nos había dejado Sabora, que ahora en un ratito nomás lo vamos a leer. Lo vamos a leer acá, yo por lo menos en vivo y en directo, porque recién me lo pasó la producción, no tengo ni idea de lo que dice. Ah, bueno. Juega con la ventaja la producción. Sí. Así que bueno, saludamos a los oyentes en el exilio, saludamos a la gente que también nos escucha por www.radiowalden.com.ar, que también nos escucha a este mismo horario, pero ahora deben estar escuchando el programa de allá. Muy bien. Así vio el tiempo y el espacio. Vio cómo todo se diluye y se dilata. Vio cómo es que somos y no somos, que estamos y que no estamos. Cómo te escucho, pero no estás y estás en otro lado. Ahora en el mismo momento estás en dos lados a la vez. Y todas esas cosas. Qué feo sería estar en dos lados a la vez. A mí a veces me encantaría. Sí, pero usted no... Bueno, por lo menos yo no creo que se le pueda prestar la misma atención estando en dos lados. Sí, no. No, pero dos lados a la vez significa dos memorias distintas. Dos cabezas distintas. No, con una me cuesta, ¿se imagina con dos? Bueno, pero a mí me dice, a veces gente me dice, ¿por qué no uso yo eso del... ¿Del qué? Como el de chatear, póngale. Ajá. No me gusta, le digo, qué sé yo. Más allá de todas las fundamentaciones, del que no me gusta y punto, se terminó y no me llama la atención, me aburre. Bueno, aparte de todo eso... Sí. Digo, aparte, ¿cómo hacen, Y un montón de gente que yo veo... Más allá de la falta de respeto que a veces me parece. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo puedes estar hablando con 3-4 personas a la vez, al mismo tiempo? Ah, no sé. ¿Cómo haces para concentrarte en 3-4 conversaciones distintas y la falta de respeto viene ahí? O sea, ¿qué respeto le estás brindando a una persona si estás pensando con 3-4 al mismo tiempo? ¿Qué atención le estás prestando? No. Se puede prestarle mucha atención. Está bien, está que me dice, bueno, pero tampoco tenés charla muy profunda. Entonces, ¿para qué las tenés? Entonces, ¿para qué chateás? Para matar el tiempo, lo mismo que prender el televisor y pelotudear, porque se dicen boludeces. Y que en ese caso es preferible el televisor, porque ya que, digamos, es para perder tiempo directamente, ni siquiera se toma el trabajo de andar escribiendo, claro, y leyendo. Yo le digo, lo último está bien, bueno, pero póngale, si yo voy a chatear, sí. Pero con una sola persona, estoy hablando con una, con vos, y mereces mi atención porque estoy hablando con vos. Sí, no puedo estar hablando con vos y pensando lo que tú también estás hablando con el otro. Falta de respeto hacia la persona. Aparte, por ahí uno... tiene ganas de contarle algo y me parece que es fundamental que le dé un cachito de bola. Y se supone. Si te va a poner a boludear, bueno, está bien, usalo como boludeo. Si en todo caso que le dice, mirá, estoy chateando además con Juan y Pedro, póngale. Uh-huh. Entonces en ese caso yo digo, bueno, está, cuando estés más desocupado me avisa y claro, chateamos juntos. Cuando tengo un tiempito para mí me avisa. Claro, en ese caso sí. Igual yo no puedo con mucho. O sea, chateo con una persona y hasta me cuesta. Qué feo que sonó lo que dijo igual. Bueno, no sé si feo. La adjetivación depende de cada uno, si es feo o lindo. Bueno, el chateo se me complica con varias personas. Ajá. Por esta cuestión de la atención. Y además porque uno es como que le faltan los gestos, le falta escuchar a la otra persona. Entonces eso sí, termino, me ha pasado más que nada con mis hermanos. De decirle, espera un poquito y lo llamo por teléfono porque no... Y sí. Me falta, no es suficiente, me parece, uh-huh, cuando uno tiene un vínculo con una persona. Y no, ni a palos. Pero bueno, así está el mundo del choteo. Vamos a darle, ¿le parece la bienvenida a nuestros auspiciantes también? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Compañía Teatral 3x3 presenta El Derechazo de Cosa en Negro. Cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúan Manuel Baella, Ricardo Cámpora, Luciano Temperini. Dirige Severo Calachi. Viernes 26 de marzo, 22 horas. Grisáceo cruzó irresponsablemente. Sabina Bar, San Martín 1451. Cosa en Negro, querido. Compañía Teatral 3x3 presenta El Show de Eddie y Bernardo. El Show de Eddie y Bernardo, un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Sábado 27 de marzo, 22 horas. Repetitivo, bocón, un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus baladas musicales no pro. Una caricatura de la egocentricidad que tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. Sabina Bar, San Martín 1451. ¿Pero cómo va a estar eso, don Eddie? Sí, va a estar regio realmente. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, todos muchísimas gracias. La gente de Sherwood, le recordamos que ya arrancaron todos sus cursos del año 2010. Pueden averiguar si se quieren anotar llamando al 482-2196 o bien se dirigen directamente a Cayo Campo 331, donde ahí lo van a atender muy cordialmente y en español. Muy bien. Apenas llegan, después lo van a empezar a hablar en inglés. Y bueno, es parte de todo este aprendizaje. Exacto. En cuanto a lo de Eddie Morales y la obra también Cosa de Negro, el viernes, los dos espectáculos en Sabina, uno el viernes, otro el sábado, los dos a la hora 22. Para los dos tenemos entradas gratis. Aquel que quiera ir gratis nos manda un mensajito y lo anotamos. Y entra a Gratarola a ver o a Eddie Morales o a ver el show de Cosa de Negro. En el caso de que quieran los dos tampoco hay problema. No, pueden pedir para los dos, pueden pedir cuantos quieran para cada uno. Muy bien. Regalones total. usually go. Come on the amazing journey and learn all you should know. Mariano, que acá da la cara. Hola, Mariano. Dice, buenas chicos. Lo de anoche fue una punta. Hubieron unos problemitas técnicos que luego detallaré. Mariano, hace mucho que estamos en radio. Mire si hemos utilizado el tema de los problemas técnicos. Pero aparte, nos conocemos. Claro, aparte, Mariano, si usted me dice que ya va 3, 4 programas... No tiene derecho todavía. Está bien, es entendible porque ya va entendiendo la mecánica de hacer radio. Pero si ni siquiera empezó... No tiene derecho a decir problemas técnicos. No. Tiene que hacer un par de programas, por lo menos, para decir no, después no lo pude hacer por problemas técnicos. O tal cosa no salió por problemas técnicos. Sí, pero sí, antes sí. De arrancar no está permitido. No. Y vaya si conocemos nosotros esos problemas técnicos. A nosotros no nos engaña. Bien, quiere que procedamos a leer el comentario que nos dejaba Sabora en el blogspot. Bueno, cuente. A ver, larguito. Y bueno, igual léalo. Bueno, arranca así. A ver. Sabora Zanatea nos dice. Sobre el respeto a la opinión ajena. Ajá. Entre comillas. Bueno. Veamos. Carezco de creencias religiosas. Y aunque en ocasiones pueda concebir al universo y a la realidad misma en términos místicos, soy lo que con absoluta precisión la gente denomina un ateo. Así todo, no como restos de cadáveres. Soy vegetariana. Fumo como un turco y bebo como un cosaco. Así que tampoco es por saludables cuestiones naturistas. Crecí en un pueblo rural, entre perros, gatos y aves. En algún momento de mi vida comprendí que mi amor por los animales, o mejor dicho, mi profunda empatía con aquellos seres no humanos con los que tenía la increíble oportunidad de pasar un rato, era incompatible con el acto de comérmelos. Y dejé de hacerlo. De más está decir que sin el más mínimo prejuicio para mi salud, por el contrario. En otras palabras, caminar entre las vacas o los chanchos, sentarme en un gallinero o simplemente mirar un documental sobre salmones o ciervos fueron minando progresivamente mi necesidad de que algún intermediario a sueldo los asesinara para mí. Fui comprendiendo... ¿No escucho un ruido claro? Sí. ¿Vio? Bueno. Fui comprendiendo... Nos dice Sabora. Fui comprendiendo el grado en el que humanos y animales éramos, por así decirlo, equivalentes moradores de una misma casa. Y no como fruto de alguna estúpida lectura New Age, sino por medio de la simple observación de lo que me rodeaba. Y si hubo alguna lectura adolescente, que las hubo, claro, el Walden figura entre las más importantes. Mire qué loco. Yeah. Ya de chiquitito la dio al Walden. Bien. Los animales me gustan vivos, eso es todo. Y a diferencia de la amplia mayoría de mis congéneres, no me considero tan importante como para que se los sacrifique en el altar de mi voracidad. Por no hablar de los múltiples y escasamente piadosos modos en el que tal sacrificio se lleva a cabo. Acotación, no tan al margen. Ninguno de mis conocidos es vegetariano. Y sin embargo, ninguno de mis conocidos tendría la capacidad de matar, ya no digo una vaca o un cerdo, sino ni siquiera un pollo, un conejo o una boga. Exacto, uno manda a asesinos a sueldos, sería así, ¿no? El autoproclamado progreso, entre comillas, que no es más que la ciega hipertrofia de la sociedad de consumo, hizo de los humanos los depredadores máximos. Una obsesa dictadura, criminal y sádica por donde se la mire. Pero supongo que en mayor o menor medida ya conocerán los detalles de las consideradas relaciones entre los humanos y la naturaleza. Uf, sí. Resumiendo, apreciarán entonces que el vegetarianismo está lejos de ser siempre o una de ser siempre, o una variable del orientalismo snob, o una sana práctica naturista. En mi caso, al menos, se trata de una especie de concepción política. No militante, aclaro. Me limito a llevarme de maravillas con los animales y a despreciar en silencio a los que se babean haciendo cola frente a una parrilla tenedor libre, y a desearles lo peor con respecto al funcionamiento de sus coronarias. Y ahí aparece el asunto del respeto de la opinión ajena, que como ustedes sabrán, no es tan sencillo en materia política. Y no. Para nada. Permítanme una breve anécdota. Y viene la anécdota. Un viejo amigo de la infancia empezó hace unos años a preparar su mudanza a una colonia agrícola cercana a Tel Aviv. Oh, mira dónde se fue. Su judaísmo... Ah, bueno. Ahora sí. Su judaísmo y mi ateísmo nunca fueron un obstáculo en nuestra relación, a diferencia del catolicismo del resto de mis conocidos. Junto con esa preparación, fueron apareciendo en el discurso de este chico hasta entonces inimaginables nociones racistas. Con inquietante progresión, su violencia verbal con blanco en sus futuros vecinos islámicos llegaba a ponerme la piel de gallina. Jamás lo había imaginado capaz de tanto odio insensato. Por un tiempo él ni siquiera sospechaba que yo podía incomodarme de escuchar sus justificaciones para las regulares masacres de palestinos. Éramos amigos, ¿no? Y afortunadamente yo era un inocuo ateo, descendiente de italianos católicos, sin sangre árabe. Por lo demás, el tipo pronto se iría y yo no volvería a verlo, así que me propuse aguantarme su metamorfosis. Sin éxito, claro. Pero cuando se fue, hacía semanas que no nos hablábamos, tras una memorable y amarga discusión. Amarga y discusión, en la que, por supuesto, me tildó de intolerante, nazi, antidemocrático, etc., por limitarme a citar los epítetos que no incluían a mi madre. Qué amplio el horizonte del otro muchacho. Tuve que reconocer que tenía razón, que yo no respetaba en absoluto el derecho de su libre opinión, y que no había modo que lo hiciera. Porque, sin exagerar, su vida se volvería un engranaje más en el antiguo pero aún eficiente mecanismo de la masacre y la opresión. Iba a instalarse en un asentamiento invasor. Iba a legitimar la expulsión violenta de gente que habita allí desde los inicios de la historia. Como se imaginarán, me limitaré a desearle la peor estadía israelí posible. Nunca esperen que respete ningún tipo de actitud que considere, por acción u omisión, criminal. Si te babeás ante una molleja con limón, incapaz de siquiera imaginar que eso era una apéndice en el esófago de una amable y pacífica vaca a la que un martillo destrozó el cráneo luego de horas de tortura psicológica en el brete de un matadero, cuya atmósfera apesta a la adrenalina del terror, perfectamente perceptible para el agudo olfato de los herbívoros, perfectamente comprensible para su cerebro mamífero, jamás podré verte de otro modo que como un tarado peligroso para la naturaleza. Y no me vengas con que la fisiología humana necesita carne, porque yo sé en carne propia que eso es una patraña propia de nutricionistas pagos por los holdings ganaderos, dominantes en sociedades como la argentina o la estadounidense. Yo no tengo anemia. La fisiología humana necesita carne en la misma medida que los colonos hebreos necesitan de la expulsión palestina, o el confort burgués requiere de la madera amazónica, o los laboratorios cosmetológicos de la experimentación con conejos o cerdos, a los que dejarán ciegos o en carne viva por el sarcoma. O sea, ¿cuáles son exactamente los derechos que los carnívoros esperan que respete? Bueno, antes que nada, primero que todo, muchísimas gracias a Sabora por todo esto que nos escribía y que nos contaba. Las 2 de la tarde y a uno le quedan tantas cosas por comentar a raíz de esto. Pero, qué sé yo, ¿qué puedo decir? Nada. No, qué sé yo, me parece alucinante su postura. Creo que hay algo que también es cierto y que tiene que ver con las experiencias de cada uno, que es lo que hablábamos una vez aquí cuando hablábamos de una de las películas de Albertina Carri, La Rabia, cuando muestra cómo es que se vivía, o sea, claro, vos cuando ves eso, cómo matan a los animales, ahí es otra cosa. Uh-huh. Depende, a algunos no les afecta, otros sí, otros toman conciencia, aún cuando siguen eligiendo eso, por ahí. No, y a otros sí, lo que le pasa, al contrario a lo que le pasó a Sabora, es que se crían en eso y toman con total naturalidad, uh-huh, eso. Entonces están acostumbrados y es totalmente natural. A otro cuando crece y le ve eso le afecta, después dice no puede comer un animal porque ve lo que pasa. Y a uno, por más que no, yo no soy vegetariano, pero le ha pasado de estar en lugares, en granjas, y estar con los animales. A mí me tocó en el sur o en el norte, no me acuerdo dónde. Me tocó estar en una granja, había un cerdito, qué sé yo, digo, no lo podés matar. O sea, yo no. Y es verdad, muchos comen, pero la mayoría no se animarían a matar un animal, ¿no? Es como mandar asesinos a sueldo, eso. Bueno, que es lo que planteamos también cuando mirábamos la película, la que yo le decía, creo que antes de ayer, de Lupi, que ellos, bueno, ¿cuál de los dos mataba a la gallina? Y la gallina terminó siendo como la mascota de la pareja, dado que ninguno de los dos podía, claro, podía matarla. Claro, nadie se animaba a matarla y pusieron un nombre, creo, y se la quedaron, sí, como mascota. Sí, sí, sí. Lo que pasa que después me parece a mí, qué sé yo, es como que... También es totalmente aceptable a aquellos que lo toman como una forma de vida, como una cuestión religiosa, más allá que esa abuela no lo sea. Uh-huh. Por otras razones, se dice vegetariano. Hay gente por una cuestión también religiosa y me parece totalmente igualmente devalorable. Vale. Porque, bueno, es justamente esto, de decir por qué el ser humano, simplemente por tener raciocinio, no es más que cualquier tipo de animal y no tiene derecho a cortarle la vida. Es totalmente entendible. Uh-huh. El hecho de, me parece, el tema del respeto a la opinión ajena... Bueno, creo que me parece que había quedado más o menos claro ayer, cuando por lo menos yo decía que el respeto es siempre y cuando vos no le estés haciendo un daño a nadie. Obviamente que uno no respeta todas las opiniones, ni a palo, hay un montón de gente que no te respeta. Todo. El ejemplo que nos cuenta de su amigo, obviamente no te respeto tu opinión ajena. Sí. O sea, está bien, es tuya, tienes desacuerdo total y si te puede ir mal que te vaya mal, eso estamos totalmente de acuerdo. Después creo que el hecho de exigir y que come carne, está haciendo una maldad, me parece un... tantito exagerado, porque creo que es una cuestión cultural. Estoy de acuerdo que el hombre, algo también comentamos ayer y dijimos, sí, bueno, lo vamos a traer el martes que viene, que es parte de un mito que el hombre necesita sí o sí carne. Uh-huh. Eso estamos totalmente de acuerdo. No, y ayer planteábamos el hecho de que a los chicos se les daba, ¿no? Y también de lo que se dice que pasa, y aún así que hablábamos, por más que coman carne, esa cantidad que se dice que necesitan tampoco la cubren. Entonces, en ese sentido, uno trata de plantear todo. Igual ninguno, me parece a mí, que nadie es que tiene la verdad. No, pero justamente... el hecho este que sabemos que es un mito también, estamos totalmente, uh-huh, de acuerdo. Lo que pasa que lo que yo decía es que es una cuestión cultural muy fuerte, social y cultural. Entonces... que alguien nazca, qué sé yo, bueno, viva y coma carne, creo, porque ya es una cuestión tan inculcada culturalmente. Decir que esa persona está haciendo un daño por eso me parece un tanto exagerado. O sea, acusarlo de criminal y que está haciendo un daño porque come carne, cuando es una cuestión, por eso le digo, totalmente ya impuesta, y que cada uno tiene su proceso o no para modificarlo, pero no creo que sea tan grave el daño. Yo... admiro a la gente que lo puede lograr, yo no lo puedo lograr en absoluto, y amo a los animales. Y uno no lo mataría ni en pedo. Ni en pedo mato un animal, ni en pedo mato un animal. Pero no logré, sinceramente, no puedo ser vegetariano. Capaz que está en mi idea en algún momento, si lo puedo llegar a hacerlo. Pero creo que son cuestiones que le tienen que hacer uno en la cabeza, como te, sí, pasó a vos, Sabora, de decir, de lo que viste. Uh-huh. En su momento, ahí. Bueno, a otro tiene que pasar por otro lado, sea por la parte espiritual, religiosa... naturista, que dice... Sí, que también es válido. Claro. O ver realmente cómo... Yo una vez conté una anécdota de... Me dice, si vos ves todo el proceso, cómo las vacas se empiezan a separar de sus crías, sí, porque saben que las llevan al matadero, y vos todo eso, la actitud del animal, no comes en tu puta vida más, uh-huh, carne de vaca. Entonces, bueno, creo que por algún lado te tiene que hacer clic, o no te hace nunca, y aquello que era en otras vidas, capaz que en esta vida no te toca en otra, qué sé yo. No sé, pero... en muchas de las cosas estoy totalmente de acuerdo. No, en esa cuestión me parece un poco exagerado decir que son todos criminales y que... ¿por qué tiene que respetar al que es carnívoro? Eso me parece un tanto exagerado, pero lo demás estoy casi de acuerdo. Bueno, ¿qué le importa a usted esa bola si yo estoy de acuerdo o no con usted? No, obviamente. Pero bueno, uno está hablando acá y... Sí, y además comenta. Igual es valioso que él puede, digamos, que esa bola nos haya podido contar todo su pensamiento y su sentimiento con respecto a esto. Que por más que uno diga lo que diga, es lo que él siente y piensa, y va a estar alucinante y va a ser para él su verdad. Claro, tal cual. Así que bueno, le agradecemos a Bola por todo este comentario. Nos llegaba un mensaje, en este caso quien lo firma es el Re Vengador. Ahí está, ¿cómo anda? Buenas tardes. Y él nos decía, ese salame de Milán que escribió eso y nunca comió una molleja con limón, no sabe lo que es vivir. No sea tampoco bueno, tan exagerado. No entremos en todo esto, tampoco esas cosas así. Si usted lo disfruta, Vengador, alucinante. Si él no lo quiere comer... bien y muy bien por él, por su elección. No, hay que es mejor lo que es peor. A ver, de cada uno hacer lo que pueda, lo que disfrute, y como decíamos ayer, sin hacerle daño. Claro, no jodan al otro. Claro, sin romperle bobo al otro, sin hacer maldad, sin hacer daño, como tal cual, como comentaba esta anécdota, este amigo que se iba allá a Tel Aviv, sí, con su pensamiento le hacía daño a muchísima gente, y porque uno tiene por qué respetar ese pensamiento cuando estás dañando a muchísima gente. De eso se trata. Sí, en este caso, que no coma molleja, te es total y absolutamente indistinto porque es él y no vos. Bueno, pero igual es un tema complejo, porque está bien, yo me pongo ahora en lugar de esa bola y yo, como en lugar de esa bola, decía, sí, no, le está haciendo daño a los animales. Y entonces ahí se entra todo en una discusión que es larga y que es interminable y que no va a solucionar nada. Y acá vuelvo a mi postura, que me cago en los debates, no me importan los debates. Porque si se. Acá tiene un ejemplo. Sí. Cada uno puede encontrar sus argumentaciones. Porque ¿no? Sí, porque no. Claro, o Sabora puede decir no, pero le está haciendo daño, ¿cómo no? Está haciendo daño a un animal. Sí. El revengador. Sí. Le puede decir, puede hablar de la cadena. ¿Cómo es? Alimenticia. La cadena alimenticia. Puede hablar que, bueno, que. Todas las argumentaciones que, sí, que se le ocurra. Se va a armar un debate, se van a poner a discutir. ¿Y ninguno qué? De los dos. Ni Sabora va a dejar ese vegetariano. Ni el revengador va a dejar de comer la molleja y lo que sea. Entonces, ¿para qué sirve? No. Para nada. Porque para que uno de los dos cambie de postura tiene que pasar algo interno para que lo haga. En esos términos de discusión cada uno se pone más necio y no sirve para nada. Aparte, van a empezar a encontrar argumentaciones con respecto a un montón de cosas que por ahí no hacen al hecho, pero es como diciendo, bueno, yo soy mejor que vos o vos estás equivocado. Claro, se trata de ganar en el discurso. Claro, y nada más que eso. Y van a salir cuestiones que por ahí no vienen con no tienen que ver con el tema en sí y que, dicho sea de paso, ninguno de los dos va a cambiar lo que siente y piensa. Exacto, así que no sirven para absolutamente nada. Creo así que son... no se peleen, muchachos. Claro, cuestiones internas porque no se va a poder convencer al otro. Bien, dígame uno más. Sí, antes que nos vayamos a la tanda, le cuento que el indio nos mandaba un mensaje. Buenas tardes, ¿cómo anda, indio? Y nos dice, la verdad que Sabora tiene un buen punto, muy bien expresado y muy en claro sus razones. Aunque no comparto ciertos dichos, que me parecen un poquitín extremos, admiro que sea fiel a sí mismo y no tolere lo que no puede. Sí, tal cual, eso también basta de hipocresía, uno tampoco... Porque vio que hay gente que dice, yo tolero todo. No tolerás todo, no me la chamullé, no te hagas. Hay cosas que no te gustan y no te van a gustar por más que te las vendan como te las vendan. Ah, ¿qué dice Mariano? ¡Qué garrón, loco! Con lo que me gusta el choripán con Sabora. Bien, nos tenemos que ir, sí. Sí, Mariano encontró su lugar en el mundo, descomprimir en ciertas situaciones. Claro, ahí está. Bien, Mariano. Bien, che. Igual le agradecemos a todos, a Sabora muchísimo también por todo este comentario que nos dejó. Y bueno, aquellos que por ahí también están escuchando y se quieren expresar un poco mejor, y lo pueden hacer por mail. Y también lo porque lo el mensajito es complicado. Sí, sí, sí. Y les recordamos, nuestro mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com y ahí no, nos mandan y nos cuentan qué les parece. Bien, y le decimos también, porque me han llegado comentarios y yo a veces me mareo, a la gente que escucha este programa por Radio Walden, le decimos que está escuchando ahora, a ver cómo sería, que está escuchando ahora, lo hicimos ayer, ¿no? ¿Así sería? Claro, o sea, quien está escuchando hoy ahora, miércoles. Claro, hoy miércoles en Radio Walden lo va a estar escuchando el jueves. Claro, hoy es jueves para usted que está escuchando ahí. Claro. Hola Radio Walden para el jueves. Claro, ahí está. Sí, bueno, mandamos saludos a la gente que nos escucha por ahí. Muy bien. Y a todos nuestros oyentes en el exilio. Y a nuestros oyentes de siempre que están ahí del otro lado. Supongo que la mayoría están boludeando. Sí. Supongo que deben estar haciendo cosas muy lindas, interesantes con sus vidas. Ahora que no dependen del reloj, ni de estaría un señor muy... que le grite, ni que le digan acá, anda, ya tenés 5 minutos para ir al baño, no te demores en el baño, y no te vayas al baño a fumar. Y todas esas cosas feas que hace la gente que no sabe qué hacer con su vida y se busca dañar a las otras. Para que le trabajen para él. A esos seres infelices que quieren hacer infelices a los demás. Claro, ahí está, gente mala, dañina. Nos vamos a la tanda de la música, ¿le parece? Bueno, que vamos a escuchar en la tanda. Un solo temita, nos vamos ahora con un tema de David Bowie. Ajá. Dead Man Walking. Digamos, sería un hombre muerto caminando. Ahí está, un tema alucinante de Bowie. Bueno, vamos. Swivels his head, tears his eyes from the screen, as his past puts him back in Atlantic City. There's not even a demon in heaven or hell. Is it all just human disguise as I walk down the aisle? And I'm gone. Now I'm older than movies, and I know who's there when silhouettes fall. And I'm gone, like I'm dancing on angels. And I'm gone, through the crack in the past, like a dead man walking. Like a dead man walking. Three old men dancing under the lamplight, shaking their sex and the boys that we were. An alien nation in therapy, sliding naked and nude, like a bad-tempered child on a rain-slicked street. And I'm gone. Now I'm older than movies, and I know who's there when silhouettes fall. And I'm gone, like I'm dancing on angels. And I'm gone, the crack in the past, like a dead man walking. Like a dead man walking. Like a dead man. Like a dead man. And I'm gone, like I'm dancing on angels.

Bien, aquí estamos de vuelta, continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Pasaba en la tanda un temita de Bowie, otro de U2, otro de The Cure. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44, cuando son casi las menos cuarto. No sé para qué volvemos al aire, para volver a irnos. Bueno, hoy es un día así medio todo desordenado. Si supieras ahora toda la charla que nos dio también en la tanda acá, debatiendo y hablando sobre este comentario que usted nos dejaba. Todos los sentires y pareceres. Sí, y que bueno. Y puntos de vista también en diferentes acá mismo, así que imagínese. ¿No? Sí, pero por bueno. Ahí dos personas que más o menos tendrían que estar de acuerdo, a veces son tan disímiles, se imagina el resto del mundo. Claro, tal cual. Pero bueno, hablamos un poquito de estas cosas. Y yo por lo menos creo que hay que aceptar en parte también nuestra hipocresía, porque es así. Sí, nuestras contradicciones. Exacto, porque uno dice, bueno, no sería capaz de mandar un animal, pero sin embargo te lo comes. Entonces lo estás mandando, es una especie de contratar un sicario, digamos, ¿no? Y uno, bueno, no lo ve, agarra y lo come. En algunos casos lo ha visto, pero o sea, digamos, con algunos animales lo ha visto y sabe todo el proceso. Y aún así, no... Claro, no sí. Puede no sea. Pero bueno, uno lo sigue eligiendo. Está bien, pero tiene que reconocer que hay hipocresía en eso. Sí. Y hay incoherencia. Si vos después me decís, me chupan huevo los animales, esta la ley, hay que zafar como se pueda. Bueno, listo, no hay ningún tipo de hipocresía, estás actuando de esa manera. Bien o mal, después está lo bien, lo que está bien y que está mal. Pero o sea, es que yo tampoco soy quien para decir que está bien y que está mal. No, nadie es capaz, no, creo que nadie sabe que está bien y que está mal. Claro, no, lo que pasa es que por ahí uno se lo plantea en todo cuando se pone a pensar y a reflexionar sobre un montón de cuestiones. Y que desde mi parecer yo le voy a decir, estoy en desacuerdo con determinadas cosas. Pero en el caso mío, plantear que la cosa es así o asá, ¿qué derecho tengo? ¿Quién soy yo para decir eso? No, no, nadie está diciendo que nadie tenga que decir que es la verdad y que no. ¿Qué pasa con la cortina, perdón? Hola. Ah, no, me dice que el tema no es él. Bueno. Pero bueno, no, no, yo igual, gran parte de todo lo que él decía, estaba totalmente de acuerdo. Generalmente, digo... ¿Quién se cree? O sea, lo que pasa es que, bueno, ahí se cae, es inevitable en algún punto caer en cuestiones más que tienen que ver con cuestiones religiosas. Porque si vamos al caso, uno dice, bueno, yo le puedo decir, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué uno tiene que matar un animal para poder vivir? ¿Quién es uno? ¿El hombre es tan importante? No, el hombre no es importante. Por lo menos yo creo, digamos, que el hombre se cree importante en el universo y no es nada más que otra parte de todo el universo de la naturaleza. ¿Y con qué derecho mata un animal? ¿No? El animal está sufriendo. ¿Te gustaría que...? No. La gente, hablamos hasta de la pesca fuera del aire. Y no, ¿vos te gustaría que te saquen así? Al pescado le gusta que le metan un coso ahí. Y no. O digamos que uno por ahí que está acostumbrado fuera del agua, lo pongan todo el día en el agua. Y que lo único que tienen que hacer es estar abajo el agua. Obviamente. Exacto. Que no le hace bien. Por eso digo que es un tema mucho más complejo. Yo, desde mi postura, lo que yo pienso, yo creo que si lo puedo llegar a lograr en algún momento es alucinante. Porque creo que, digo, no tenemos ningún tipo de derecho de matar un animal, nosotros humanos. Ahora, después, por eso digo, cuando se habla de la verdad... Yo no la tengo. La verdad es inexpresable, es indecible, como decía Beckett. Porque si vamos al caso, se cae en cuestiones, como le decía, religiosas. Y justo salía a colación, cuando hablamos de todas estas cosas fuera del aire, una de las películas de Woody Allen, una de sus últimas películas, Match Point. Bueno, que el discurso final del personaje de Match Point es justamente un discurso que tiene que ver con alguien que es ateo. Sí. Entonces, al ser ateo, no crees en nada, no crees en un dios, no crees en un bien y no crees en un mal. Porque si no hay un dios, ¿qué está bien y qué está mal? Claro, no hay nada. Entonces, que lo que rija tu moral. No hay un parámetro, no hay un parámetro moral para los actos humanos. Entonces usted dice, ¿qué está bien y qué está mal? Entonces el tipo termina justificando, bueno, yo te tuve que matar a vos porque eras un obstáculo en mi vida. Y bueno, y cada uno va zafando como puede. Con ese mismo discurso está bien. Usted dice, bueno, yo voy a pescar y yo tengo hambre y como y me lo como, me gusta y me come. Y listo, y lo como, ya está, ¿cuál es? Sí. ¿No? Entonces creo que tiene que ver con un trasfondo muy complejo todo esto. Después cada uno hace lo que le parece y lo que siente, digamos. Yo, en cuanto al sentir y a mi percepción y a mi manera de sentir las cosas, estoy bastante de acuerdo en mucho de lo que dices ahora, más allá de que todavía en la práctica no lo pueda lograr. Pero sí, estoy muy de acuerdo en un montón de cosas. O sea, no. Y sé que soy un hipócrita porque yo como algo que matan los otros y yo no lo mataría ni en pedo. Claro. Mato un bicho. En eso, obviamente que en esa cuestión me incluyo. Lo cual, hay una cuestión que no puedo negar, que hay cosas que a uno le resultan sabrosas. Dice, o sea, que si me dice, tiene que comerlo todos los días. No, ni siquiera lo como todos los días. Pero que hay cuestiones que a uno le gustan. O sea, el sabor. Bueno, pero ahí está, ahí va ese, más allá de esa cuestión ideológica o religiosa. No, espere. A ver. Para que usted logre eso, ahí es donde se juega la cuestión política, ideológica, religiosa. Sí. Que tiene que haber una convicción atrás de eso para que usted, por más que le guste, diga, no, pues yo tengo un convencimiento en cuanto a esta postura, por eso usted no lo hace. Porque claro, no tiene un fundamento político, ideológico, religioso que le fundamente esa actitud suya. Si usted tiene una convicción en ese sentido y dice, bueno, por más que me guste, no, yo estoy con esta postura y no lo voy a hacer. Falta eso, y eso cuando yo digo que tiene que haber un clic interno en cada uno. Si y no más se cuando, produce eso. Claro, y en el caso mío lo he visto, y o sea, y he visto en cuanto a pesca y he visto en cuanto y no se ha dado. Bueno, pero reconoce su hipocresía. Sí, en eso sí, y además, el que también hablábamos fuera del aire, es que yo le decía, a mí me pasa con respecto a la película Match Point, que me parece, o sea, las sensaciones que cómo lo haces, o sea, con qué cara él lo hace, lo cual es terriblemente justificable dentro de lo que él plantea. Otra de las posturas, cuando se planteaba el texto de Pofay, curar a quien al herido o matar a quien los hiere. Y que yo le digo, no puedo matar al que los hiere, curo al herido. Y aún así, en otro parámetro, que yo le digo, sí, en lo otro no puedo. O sea, en todo caso contrato un sicario. En ese caso estaría haciéndolo, bueno, no voluntario. Está bien, no, pero indirectamente lo está haciendo. Claro. Bueno, sí, el tema es que reconozca su incoherencia y su hipocresía. No, yo mi incoherencia es terrible. Bueno, ahí soy es terriblemente contradictoria. Primero que nada, saberlo. Después, bueno, uno ve qué hace con eso. Bueno, saludamos también a Mariano, que nos explicaba así los pormenores del porqué. Claro, problema semitécnico. Semitécnico que le pasó, le mandamos un gran saludo. Y bueno, lo esperamos el martes que viene. Que vuelve. Sí, que no tenga tantos problemas y que estrene, sino así va a seguir va a ser el estreno más largo del mundo. Sí. Bueno, hablando de todo esto, Daniel Charrúa, ¿cómo anda? Buenas, Charrúa. Nos dice que, bueno, usted sigue tirando mensajitos, Charrúa, y esto va a seguir, no termina más. Pero matar un animal es una ley natural. Somos otro animal que mata para comer. Bueno, eso... Sí, es totalmente discutible también, Daniel. No digo ni que sí ni que no, pero hay un montón de argumentos en contra de eso, que desmienten eso, digamos, de que haya que sea una ley natural y que haya que matar para comer. Ahora no me la... capaz que lo tenemos para hablar el martes que viene. Bueno. O sea, por eso digo, no digo que usted esté equivocado ni que nada. Simplemente digo que hay otros argumentos bastante sólidos también que desmienten eso de que haya que matar para comer. Y que hablan de una cuestión de que no es natural. Pero bueno, se hablará en su momento, pero sí. Bueno, sí. Igual en cuanto son a eso... Son parte de los argumentos que hay en cuanto a esto, Daniel. Sí, igual también en cuanto a eso, también es cierto de que hay animales que matan a otros animales para comer. Ajá. Que eso, que los hay, que en ese animal en particular es parte de su naturaleza y que es inevitable para su vida, sí. Uh-huh. Que nosotros seamos parte de eso, no sé. Pero que está el animal que mata porque su subsistencia se basa en otro animal, sí. Sí, sí, pero no tienen raciocinio los animales. Cosa que bueno, algunos humanos tampoco. Claro, pero también entramos en estas cuestiones de que si sienten o si no sienten, si el peligro o no el peligro, entonces dentro de ese parámetro sí, el otro animal también siente. Pero no son perversos los animales. No. Por lo menos, matan para comer. Claro. Bueno, ahí está. El ser humano no mata para comer. Que no me vengan a decir que mata para comer. Porque no mata para comer. No. En muchos casos... Ahí vamos también. ¿Hasta qué punto mata por una necesidad? El animal mata porque tiene hambre y come. Uh-huh. El hombre no. No, eso es cierto. Bueno. El indio nos mandó un mensaje. Yo se lo leo, pero me perdí. Dice, claro, porque no sé a qué momento de la charla se refiere. Ah, bueno. Me dice, el indio dice... Comparto con usted, la única diferencia entre el bien y el mal está en cómo se miran las cosas. ¿Por la película de Match Point? No sé. En general, supongo, el bien y el mal. Ah, bueno. Definen por penal. Sí, no vamos nosotros en este intento de programa humilde radial ponernos a hablar y a filosofar sobre el bien y el mal, porque se viene hablando del siglo, qué es el bien, qué es el mal, con qué parámetros se mide. Y acá se juega otra vez, vuelvo a insistir, lo religioso. Sí. ¿Qué sé yo? Eso también depende de cada uno. No sé, ¿qué sé yo? No sé. Pero es que además... Yo hablo desde mí. Claro. Para mí el mal es determinadas actitudes que terminan dañando a otros seres humanos sin sentido, cuando eso se podría evitar. Uh-huh. Hacer sufrir a otros se puede evitar. Cuando no lo evitas, estás haciendo un mal. Para mí. Es todo lo que puedo decir desde mis percepciones y sensibilidad. Y aun cuando por ahí uno quiere evitarlo, en ciertas elecciones de vida igual joroba a otro. El charrúa dice, ¿preferís que te invite a comer un asado o torrejitas de acelga? las torrejitas zafan también, Daniel. Igual usted sabe que yo no tengo problema en ese caso. Usted, bueno, me conoce, pero yo le cuento que por lo menos en mi caso también el tema de la comida no ocupa un lugar importante, muy relevante en mi vida. O sea, comemos lo que hay, qué sé yo. No le doy mucha importancia. O sea, si vamos, nos juntamos, el encuentro en sí. O sea, no le doy ese... Yo. Uh-huh. Al hecho de la comida en sí, a ver qué se come. Para mí pasa un tercer, cuarto plano. Uh-huh. Podemos comer cualquier cosa, igual, ¿no? Por eso digo, no es algo que me... También, bueno, después le puede gustar algo más que otra cosa, digamos, pero no es algo fundamental. Bueno, ¿pero qué comemos? Comemos lo que... Si me da elegir entre esto y esto, bueno, por ahí elijo esto, pero no es una cuestión importante para mí. El tema es que también eso, cuando uno lo invitan, uno puede llegar a elegir determinadas cosas. A mí el hecho de del cocinar, de las comidas y demás, a mí me gusta un montón. Digamos, del probar diferentes cuestiones y las mezclas y demás. Ahora... ¿Qué es determinante, comer una cosa o la otra? Me parece que no. Y sumado a eso, cuando uno se junta con otra persona, puede que haya cosas que por ahí no le gustan del todo, pero por estar con esa persona lo comes y sin problema. Uh-huh. O sea, es como que uno claro, sí. No le da ole y que uno dice, lo comes y obviamente en mi casa tal vez no lo como porque no me gusta. Pero si me invita, es la comida más rica del mundo. Pero porque estás... No me gusta un carajo, pero bueno, dale nomás. No, lo que voy es que porque estás compartiendo con esa persona. ¿Y sí? Y eso es lo que hace rico, en este caso, la comida. Mariano nos dice, ajá, si fuéramos un poco más tolerantes y menos inquisidores, también seríamos algo más libres. También, no entre sé. Otras. Sí, entre otras cosas, sí. Bueno. Bueno, y así se nos va el programa hablando del vegetarianismo. No, creo que ya el excedió. Informe más largo de la semana va a ser. Me parece que ya excedió el hecho del vegetarianismo, ¿no? Sino que entra a jugar lo religioso. Ah, vale todo. El bien y el mal, las emociones, sí. Todo. Y pues una cosa lleva a la otra. Y sí, no, no. Y la otra lleva a la otra. Y la otra vuelve a la primera. Y así sucesivamente por el siglo de los siglos hasta que nuestro planeta se haga trizas. Una gran cadena. Sí. Dígame, me iba a decir algo, la veo con ganas de decirme algo. Sí, le tengo para contar varias cosas. La primera, ¿se acuerda que veníamos planteando esto de el libro, la película y el disco? Que sí, se llama, sí. ¿Qué memoria la vi? El libro, el pájaro no debe andar por el otro lado, sino ya se hubiera mandado algún mensajito, el abuelito. Pero ¿me bueno, qué? No, todo esto estamos hablando. Pero no, le iba a decir hablando... El gran Sibarita. Hablando del libro, le iba a decir al abuelito que no iba a entender seguro. ¿Qué? ¿Qué hay detrás de la ventana, pájaro? Usted me entiende. ¿Qué hay detrás de la ventana, pájaro? Terminé el libro de Bolaño y me quedé... ¿Qué hay detrás de la ventana? ¿Qué cosa? Capaz el pájaro lo entendió. Bueno. Yo no entendí. En el final me quedé carburando. ¿Qué hay? Bueno, el que haya leído Los Detectives Salvajes me va a entender. Ah, y el bueno. Que no, bueno, no se pierden. Ah, se pierden un gran libro, un librazo se pierden. Pero no es relevante para su vida. Pero si lo pueden leer, léanlo, porque es un libro. Eso le iba a decir. Usted está generándole todas las incógnitas, todas las dudas. ¿Para qué? Usted se quedó con la duda de la ventana y a los oyentes le está haciendo lo mismo. Eso se llama hacerle la psicológica. Y bueno, pero es un libro alucinante, Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño. Bueno, haga una cosa. A mí muéstreme la ventanita a ver qué puede llegar a aparecer, claro. Y después lo charlamos. Listo. Bueno, entonces usted me dice que algunos oyentes opinaron sobre su película, su libro y su CD. ¡Sí! Mira qué bueno. ¡Qué lindo! Le cuento que el emperador de Nadielandia nos sí, dice... ¿Cómo anda? Buenas tardes, discúlpeme que no lo saludé. El emperador entonces nos decía que de libros nos pone dos opciones. Uno, Las Flores del Mal, de Baudelaire. Uf. Y el otro, Madre Noche, de Kurt Vonnegut. Sí, ese nos mandó un par de textos a La Flor en Jaque. Ah, bueno. Alucinantes. Con respecto... No leí nada, nada más lo que nos mandó él a La Flor. Ahí está, con respecto a esto... La Flor del Mal, bueno. Ese sí. Alto libro. El emperador de Nadielandia acota 1.000.000 de gracias a Araña. Con respecto al que yo le decía, Madre Noche. Ah, se lo recomendó. Ah, Araña lo había mandado entonces a La Flor en Jaque. Bueno, yo en esas cuestiones no les sabría decir. Después, con respecto a la película, nos dice No Habrá Más Penas Ni Olvidos, de Héctor Olivera. Ajá. Uh-huh. Y el disco es King of the Delta Blues Singer, de Robert Johnson. El clásico Robert Johnson, bluesero. Muy bien. Por otra parte, El Cadáver de la Novia nos decía, como libro, Las Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. No, lo leí ese. Está muy bueno. ¿Tú lo leyó? Sí. Después nos decía Blues... And Roots, de Charles Mingus. Uh-huh. Y después no, en su película era El Almuerzo Desnudo, de David Cronenberg. Exacto, wow. Delirio. Basada en El Almuerzo Desnudo, la novela de William Barrow. Ah, mire usted. Esa no, creo que no la vi. Oh, es un delirio. Imagínese, se inyecta veneno para rata la mujer que vendría a ser la mujer de Barrow. Valgan ahí. Totalmente autobiográfica de la... ¿El Almuerzo Desnudo? Mire usted. Claro, pues Barro laburó como exterminador de cucarachas. Y la mujer, la novia, sí, se drogaba con el veneno para cucaracha y decía que estabas teniendo una experiencia kafkiana porque sentía como que se transformaba en un bicho. ¿En serio? Bueno. Habrá que verlo. Entonces. La mujer a la que él mata... Sí. Se quiere hacer el Guillermo Tell y le erra por un poquito. Y le erra, que sí. Mire usted, entonces bueno, habrá que ver la del Almuerzo Desnudo. Le agradecemos a Mariano, me la había prestado. Mariano le prestó. Sí. Otra de las cuestiones es que también el Topollillo nos mandaba. ¿También? Sí. Que su libro era Crimen y Castigo, Sonso para elegir. Uf. Miles. De Dostoyevsky, claro. Ah, discúlpeme, Crimen y Castigo es de Fyodor Dostoyevsky. Puede ser Crimen y Pecado, película de Woody Allen. No, sí, Crimen y Castigo. Ahí está. En este caso es de Fyodor Dostoyevsky. Sí. Después, Miles Smiles, o sea, la sonrisa de Miles Davis. Y después, su película era Feos, Sucios y Malos, de Héctor Escola. Tiene una escena esa película zarpada cuando está la chica, una fotografía alucinante que está la nena ahí como cargando agua. Ajá. Para llevar a su casa en toda, no sé si le llaman villa en Italia, como se le dice. Y en el fondo se ve toda la majestuosidad de la Capilla Sixtina. Pero una fotografía esa de la película de Héctor Escola, alucinante, alucinante. Bueno, alucinante, ahí se jugaron. Muy bien. Bien. Creo que hasta ahora hubo uno solo que. Un solo artista que coincidió dos veces entre todos. Nuestro oyente del blog de acá. ¿Cuál? Y Davis, creo que lo eligió el pájaro y lo eligió uno por ahí también. ¿King of Blues es de Davis? No, no. Mice. No, el pájaro eligió King of Blues, el disco. Sí. Rayuela. King of Blues es de Miles Davis. Ah, bueno, bien. Entonces sí, coincidió. Rayuela era el libro y Casablanca la película. Claro, Davis estuvo dos veces ya. Uh-huh. Está en el top, en el podio. Pero habían resultado yaceros y bluseros los, ¿sí? Los oyentes. Perdón, los oyentes en el exilio. Bueno, hoy íbamos a hablar de un cineasta, hoy es miércoles, pero sí. Bueno, nos tenemos que ir otra vez a la tanda. Bueno. Vemos si podemos hablar de él en el próximo bloque. Esperemos que así sea. A un viejito que era ahora que una especie de reconocimiento que le den, más allá que viene de Hollywood. Bueno, le hablo el próximo bloque. Sí, aparte no haga tantos epítetos, hable del... Epíteto, mira qué palabra que se batió. Es bueno, No, está bien, se entendió, pero me sonó así raro. No diga tantas cosas o no haga tantos preludios. No haga tanta aracana. ¿Se dice así? No, tanta laraca. Ah, laraca. ¿Aracana qué? Nada. No existe la palabra aracana. Que yo conozca, no. Pero puede que exista. Aricana existe acá para estudiar inglés. Bueno, sí. Pero no se lo recomiendo. Recheto, ahí vayan a hacer algo. No, a mí personalmente no me convence. Pero bueno. No, un asco. El otro es araca la cana. Araca la cana. Y eso es una murga. Ah, de ahí me sonaba. Bueno, no, y lo que usted quería decir es alaraca. Alaraca. Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Aquí estaremos hasta las 4. Muy bien. Muy bien. ¿Nos vamos a la tanda? Sí, ¿qué vamos a escuchar? Ella que tan yaceros, así. Así. Así, como que no quiere la cosa. Encima usted hace un montón de gestos y se mueve todo. Ajá. Y no se ve, qué macana. Mi parte de swing. Ah, tenía. Es del swing, sí. No del bebop, es antes esto. Bueno. Es mi faceta de swing. Por eso hago esos movimientos. Usted, todo es antes. Todo es antes. Todo pasado fue mejor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Al Gato Barbieri. Ah, bueno. Con fiesta. Así, re de fiesta estamos hoy. Hoy es 24 de marzo, no dijimos nada. No. Ya dijimos igual todo ayer. Si quiere, después hacemos alguna referencia, pero... Bueno, si tiene ganas, si no, no. ¿Por qué yo? sí, no. Bueno, vemos. Si sale, si da el tema, da. Si no, hablamos del cineasta que vamos a hablar. Bueno. Ahora vamos. Escuchamos fiesta, ey. Fiesta, fiesta. Yeah.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train on us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Bueno, están todos ahí, descansando. Me imagino, algunos, otros no. Qué misterio lo que hacen los seres humanos con sus vidas. Bueno, nosotros, en nuestras vidas, estamos haciendo un programa de radio ahora. Por lo menos hasta las 4 deja de ser un misterio. Exacto, se pierde el misterio. Después, bueno, para ustedes es un misterio, para nosotros. Oh, qué vida tan loca, oh, que uno lleva. Oh. Qué extravagante que sos. Bien, lo que escuchábamos en la tanda era... ¿Qué era? Fiesta de... El Gato Barbieri. Sí. Satriani. Sí. Y Santana. Muy bien. Todo con ese, después. ¿Después? Después. Sí, sí. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Le mandamos un gran saludo al pájaro que se comunicaba con nosotros. Bueno, preguntaba también que se había salido el programa de Mariano, ¿no? Le contamos lo que pasó, así que no se perdió nada, pájaro, porque todavía no empezó. Le mandamos un gran saludo al abuelito. Sí. Bien, no, vamos, por ahí nos preguntaban, alusión a algo del día de hoy, el 24 de marzo. No, por lo menos yo creo ya. Va, ¿qué más hay para decir? Ya me canso, o sea, todo lo mismo, siempre, qué sé yo, ya sabemos, qué sé yo, va. Esto de agarrar un día, acordarse, recordar, me parece una reverenda pelotudez inmensa. Estoy de acuerdo en parte con también lo que... decía el pelado acá en el programa de la mañana hoy, o sea, qué sé yo, recordarlo un día sin sentido. Y bueno, ya está, bueno. Las empresas estuvieron atrás de todo esto, no solo fue... Por eso volví a repetir un montón de cosas, no fue solo eliminar gente porque eran malos. No. Era un sistema económico y político que había atrás de eso que necesitaba ese tipo de cuestión. Después, ahora las herramientas son otras, nada más diferente. Bueno, en su momento fue mucho más cruel, mucho más duro, mucho más perverso todo, digamos, ¿no? Y bueno, hay gente que la pasó realmente muy mal, como decíamos el otro día. Uno conoce gente allegada a uno que la ha pasado muy mal, que la han torturado, que la han pasado fea. Hay una mujer que yo conozco que fue secuestrada durante la dictadura militar. Es más, creo que, mire, en un momento vino, cuando tenía su programa, Gastón Paul a hacerle una nota acá a Rosario. Ajá. No me acuerdo cómo se llamó, un programa que tenía Gastón Paul. Y bueno, yo me enteré por ella, porque vino, ni sabía que Gastón Paul tenía un programa. Le vino a hacer un programa, hablar con ella, fue todo el programa dedicado a ella. Y bueno, que me quedaban un par de cosas así, me acuerdo de esa charla, que ella decía, ¿no? Bueno, ya de solo decirlo, mire, se me pone la piel de gallina. El tema de las torturas, cómo le arrancaban las uñas, bueno, y un par de cuestiones más. Y ella dice, me podrían arrancar las uñas, me podrían arrancar el pelo, me podrán cortar un brazo, pero lo que nunca van a poder es sacarme las ideas, decía ella. Eso fue lo que me quedó grabado. Y bueno, y justamente ella, bueno, después decía que hasta mientras siga habiendo una persona revolviendo la basura, va a seguir pensando exactamente lo mismo hasta el día que se muera. Sea gente que la pasó muy mal, entonces por ahí uno, cuando cae en este discurso, como decíamos la otra vez, decir que se curtan todo, más de lo mismo, qué sé yo. Es más de lo mismo. O sea, más de lo mismo en el sentido que vamos a seguir diciendo. Y también porque uno en su momento corría el riesgo de... por esta cuestión de este gobierno de turno, en este momento, ¿no? Que hizo tanta... Alaraca. Sobre esta cuestión, ¿no? Sí. Y uno está totalmente en desacuerdo con este gobierno y con el que viene, no sé quién es, pero también voy a estar en desacuerdo. Y con el anterior igual. Y con el anterior también, y exactamente, porque esto no es cuestión de quién esté o no, sino un sistema. Pero esto, ¿no? Que muchas veces se cae en esto y uno lo habla con un montón de gente y que se cae, y que las marchas, y que el nunca más, y que basta la dictadura, qué sé yo. Y eso es muy funcional a un montón de intereses, porque el hecho de, que es lo que hizo el gobierno, sí, que hacen un montón, de... el nunca más y volver y no olvidarse y la memoria que la dictadura, generalmente eso, lo funcional que tiene es decir, bueno, aquello nunca más, ahora por suerte estamos re bien, sí, ¿no? Ahora se está re bien, aquello nunca más, y uno sigue diciendo nunca más a esto también ahora, más allá de la de el los grado métodos de crueldad fue mucho mayor, uh-huh, digamos, pero eso sirve para decir, bueno, eso dictadura y ahora sí, esto es democracia, sí, ahora sí, por suerte nunca más, estamos bien. Contra eso es con a lo que uno se revela, si se quiere, o está en desacuerdo y no coincide. Igual por ahí uno dice, todos saben. En realidad puede que haya gente que no lo sepa, pero nosotros que sigamos repitiendo... Sí, a mí me cansa. Lo mismo que se viene dando en todos lados y lo mismo que se viene repitiendo, tampoco vamos a ayudar a que esa persona sepa. Obviamente que por ahí uno dice, bueno, pero por lo menos estás haciendo algo. No sirve que lo hagamos nosotros, sí, quien por ahí no sabe, no es quien quiere indagar. Por más que te lo repitan y te lo repitan... Sí, si te chupan huevo, te chupan huevo. Y otra de las cuestiones es que, primero, vamos a seguir siendo funcionales y sumado a eso, vamos a cansarlo con lo mismo que lo vienen cansando todo el mundo. Pero aparte, ¿qué nuevo hay para decir? Nada. Ya está, o sea, o es buscar cosas de que ya... Que generalmente en todos lados se hace siempre alusión a la desaparición de gente, a la maldad y a la uh-huh crueldad. Pero claro, también, como hablaban también hoy acá a la mañana, no se hace nunca referencia ni a las empresas que bancaban no todo eso, a las empresas que crecieron gracias a ese tipo de sistema económico uh-huh y que siguen estando hoy, sea empresas, sea revistas, sí, o sea, ¿no? Que hoy siguen estando y bueno. Y, digamos, de la gente que en muchos casos luchaba y que perdió gente y demás, y que hoy está con todos aquellos, exacto, que en su momento mataron a sus hijos y o familiares y o amigos. Tal cual. Entonces, plantear, y en esto discúlpeme, vamos a particularizar, pero que venga la madre del Plaza de Mayo y acompañar la manifestación, no, porque vos te vendiste a lo que tus hijos defendieron y te vendiste a tu... Bueno, pero eso es otra cosa, ve ahí, yo también estoy medio... Por eso, pero son inclinaciones por la cual yo no soy quien para andar... Bueno, pero estoy en desacuerdo con eso yo, en el sentido de... A ver, obviamente que se mezcla absolutamente todo. Y uno por ahí, primero que es re difícil hablar porque uno no estuvo en esa época. Y a la distancia siempre es mucho más fácil opinar y analizar las cosas porque uno a la distancia tiene todas las herramientas como para poder ejercer un juicio más meditado, ¿no? Porque estudia bien las partes, esto y lo otro. En el momento ese de convulsión social que había, no se podía. Era o te ponías acá o te ponías allá en algún punto o no te ponías en ningún lado, pero tenías, al no ponerte en ningún lado también era funcional, ¿no? Pero sí. Igualmente, o corrías algunos riesgos también, aun exacto, cuando no te ponías... Pero no podías hacer todos estos razonamientos que hace uno ahora a la distancia 30, 40 años después. Entonces por ahí sí creo que había un montón de gente que realmente, más allá que uno ahora pueda decir estoy o no estoy de acuerdo y una boludez y te ibas a mandar al muere solo, y que, pero en su momento uno no puede dejar de decir que mucha gente realmente creía, sí, en eso... Pero lo creía sinceramente y sinceramente, porque así lo sentía, luchaba uh-huh por eso, separándolo de los cabecillas, ¿no? Que mandaban a todos esos chicos al muere. Pero hay mucha gente que realmente creía y lo sentía eso, y me parece alucinante, y se la jugó por eso. Y uno hoy a la distancia no puede juzgar eso porque puede decir, pero sos peronista de izquierda. No. Es gente que en su momento tomó una postura y tenías que estar ahí, hablando acá, no, muy y fácil. Y aparte por ahí en algunos casos es hasta envidiable el hecho de... tener esas ideas tan fuertes y esas convicciones que lo hayan llevado a jugarse la vida por eso. Porque por ahí uno no las tiene o no las encuentra o todavía no es el momento. Entonces, en ese caso, haberlas podido encontrar y vivir por eso está, claro, alucinante. Pero eso uno lo dice hoy. Hay que ver si uno vivía en ese momento, en esa época, en esa revuelta que había por que eso. Hacía. Yo, o sea, en cuanto a los cagazos que uno tiene, a mí me parece más valioso todavía por eso, porque personalmente me encuentro en que yo diría, no sé si lo haría. Hasta creería que no. No sé. El ser humano nunca se conoce. Tenés que estar en las situaciones límites para ver cómo Claro, por eso. Uno porque piensa que no directamente, o en el caso mío, yo pienso que no por toda la fuerza que implica, o que implicó, digamos, para esa gente. Ajá. Pero bueno, y en cuanto a las madres, Plaza de Mayo, qué sé yo. No sé, o sea, ¿qué les puede exigir a las madres? Si, en definitiva, lo ideal eran los de su hijo, ¿no? O sea, ellas van... Primero, ahora estoy totalmente desentendido. No sé ni si siguen existiendo, ni dónde están, ni qué hacen, ni qué dicen las Madres Plaza de Mayo. Hace un montón que no tengo ni idea de noticia. Pero más allá de todo eso, de con quién están, con quién no están, digo, muchos momentos se corrió el foco, digamos, porque ellas no estaban haciendo ninguna revolución. Eran madres que estaban reclamando por la muerte de un hijo. El ideal de última era el del hijo, no el de ella. Ellas querían a su hijo con vida, punto. Y estaban... indignada como una madre que le matan a un hijo. No llevaban la bandera de la revolución. La bandera de la revolución si se quiere la llevaba el hijo, no ella. A eso es lo que voy yo, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto se le exige algo? Gente que perdió a su hijo y lo que voy es que terminaron hasta siendo ellas funcionales. Dentro de esto, lamentablemente, terminaron siendo funcional a todo este modelo y a todas estas cosas. Y hoy en día se pasan documentales y demás de las madres y demás. Lamentablemente le quitan. Pero son madres, o sea, a ver, desde los dos puntos, porque sí. se utiliza para todas las madres de Plaza de Mayo. Sí, ¿no? Ya es un emblema sí. de algo, ya el pañuelito ya es un símbolo. Bueno. Por eso, pero la cagaron. Bueno, pero tal cual, las utilizan tanto, todos. Por eso, la derecha, la izquierda, el centro y adentro. Exactamente, primero quienes la critican exigiéndole algo, son madres que perdieron a su hijo. Punto. Y después lo otro que las endiosan como si fueran, bueno, ¿qué? ¿No? El León Gieco con el cosito de las Madres Plaza de Mayo. Y todos somos. Y una asociación bio clásica. Soy progre Madre Plaza de Mayo. Una cosa así, asquerosa. Son madres que perdieron. ¡Ey! Está bien, ustedes simbolizan lo que fue la crueldad de la dictadura. Todo bien, listo, punto. O sea, no es endiosamiento. Endiosamiento. Bueno, hay madres que vieron. Bueno. Qué sé yo, por eso digo, esto es muy complejo, pero yo ya me canso de hablar estas cosas y bueno, ya sí. Ya. Está, bueno, y aparte uno por ahí lo puede llegar a saber y a conocer, porque encima ni siquiera vivir ni sentir en un montón de cuestiones por gente conocida, si la tiene, y si no por libros. Entonces me parece que por ahí tampoco seríamos los más apropiados a hablar de algo que no tenemos ni idea. ¿Y no? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Bueno, el pájaro que pregunta, dice, ahora le pregunto yo, ¿qué hay detrás de la ventana? Dios pájaro, bueno, los dos nos quedamos con la misma. ¿Qué habrá? Está así el libro, no sé, cada uno verá lo que quiere ver detrás de la ventana. Estamos hablando del libro Bolaño ahora. Ah, bueno, bien. Mira, ahora me hizo acordar esto. Hablando de Bolaño, hablando de la dictadura. ¿Cómo termina el libro Amuleto de Roberto Bolaño? Es esto. Jóvenes que uno lo ve a la distancia y van y van y van y por acá, que van a la nada, al vacío, van a la muerte, van a la nada. Pero bueno, sin embargo, ahí son mi amuleto. Dice Bolaño, ¿no? Les cuento el final del libro, Checongar. Sí. No, les jodió a todos los aquellos que querían leer Bolaño. Les jodió. No, bueno, amuleto. Pero leanlo igual, es alucinante. A quien le damos también las buenas tardes es a Yanni. ¿Cómo anda? Y ella nos dice, de ese gobierno quedó la bronca hacia los chilenos por no haber apoyado a Argentina en la guerra de Malvinas. Pero nadie recuerda que Estados Unidos fomentó todas las dictaduras de América Latina y sin embargo hoy se los venera. Nos pone, se los venera entre comillas. Sí. Bueno, sí, recordemos las casas, la casa, no, ahí se me confunde. ¿Qué? Ay, no sé. La escuela de la América, ¿cómo es? Sí. Donde formaban a todos los militares acá latinoamericanos. el pájaro, que dice: en la política lo usual no es crear un espacio, sino usurparlo. Ajá, tal cual. Don't you know how hard it is trying to live on alone? Se usurpa. Y después que hacen los que lo usurpan, lo mismo que hacían los que estaban antes. Es muy escépticos, ¿eh? No diría que apocalíptico, pero la verdad es que tiene... Mire, para mí tiene tanta razón en esas cosas que... Es feo darle la razón en eso. ¿Cuándo fue justo el mundo? Preguntó. Pero nadie me contesta nada. En eso sí le tengo que contestar, creería que nunca. Por lo menos, ojo, por lo menos de lo que uno puede llegar a saber, que es mínimo, nunca. ¿Tendría que serlo? ¿Qué es la justicia? Oh, güey. No, ya si ahí se me va el carajo. ¿Quiere ser retórico? Está bien, me voy a tomar un mate y lo dejo siendo retórico. Bueno, pregunto. ¿Por qué se hace el bien y no el mal? No, creo que mucha gente que está haciendo el mal. En estos tiempos tiene que cambiar. ¿Por qué se hace el mal en vez del bien? Claro. ¿Por qué se quiere hacer algo para la posteridad si uno ya no va a estar? ¿Uno vuelve a la otra vida o no? No, porque tiene el miedo a la muerte. ¿Por eso lo hace? Para mí sí, en muchos casos. Depende, si usted tuvo la suerte de saber que la manera de pasar usted a la posteridad es con la plata, entonces hace mucha, mucha, mucha plata y caga mucha gente, esa es su forma. Y otros que buscan buscan la posteridad para precisamente poder solventar ese miedo a la muerte. Porque uno es finito. ¿Estás segura? ¿De que es finito? Y en esta vida sí, que haya más es otra cuestión, pero bueno. La que uno conoce, esta es hoy, y es hoy. ¿No hay vidas paralelas? Eso no sé. O sea... Entonces no estás tan segura que esta sea la única. Pero es que la única que uno que yo conozco, por claro. Eso. O sea, no creo... cada día estoy viendo que puede llegar a haber otras vidas. No lo puedo asegurar. Sé que para mí esta es la única. Que haya vidas paralelas, todavía no tengo la energía como para poder darme cuenta si las hay. Claro, para percibirlas. Claro. ¿Para qué se lucha? Páselo a Play. Dice que él no lucha, que él no nada. No, son preguntas que me hago. Que me hago yo constantemente. Pero hoy es un mal día para ser retórico delante mío. ¿El mundo tiende a la armonía o no? ¿El universo tiende a la armonía? ¿Pero por qué para esa armonía hay gente que la tiene que pasar tan mal para que haya armonía? Pregunto. Pero no sé si es que... ¿O es que en otras vidas la van a pasar mejor? Supuestamente siempre las energías tienden... A ver... ¿Es sincero aquel que lucha para decir, no, le quiero dejar un mundo mejor a la humanidad que venga? ¿Le importa realmente la gente que va a venir después si él no está? Personalmente creo que no. Porque, ¿por qué lo hace? No sé, o sea, uno, hablo desde mí, yo hago las cosas pero porque no puedo hacerlo, no puedo ser de otra manera. Mire que yo penjahuariana se vino. Pero es que, soy una sola persona que está viviendo, no soy parámetro de nada y no puedo ser parámetro de nada porque soy un ser finito y que por lo tanto va aprendiendo y va mandándose cagadones enormes. Uh-huh. Por ende, no puedo plantear ni que sea la verdad ni que lo que yo deje es lo que tiene que ser. ¿Se puede conocer la verdad? No creo. No. Por eso. Y uno va haciendo porque no puede ser de otra manera. Bueno, hay algunos que ni hacen siquiera, pero el tema es que... si uno es fiel consigo mismo, tiene que hacerlo de determinada manera. Si no, no lo haces, porque sos así. Pero no es que, por la justicia... Mira cómo está totalmente usted avalando toda la filosofía de Schopenhauer con esos dichos, No, le sí, digo no, la, que bueno, no, a sí. No busco avalarla. No, le, pero con le, su... le estoy contestando de lo poco no, que sé y de lo poco que siento. Bueno, yo la... ¿Qué? ¿Siente poco? No, sienta. Bueno, en el, le estoy hablando de... Yo le digo que con, su, con esta cuestión que usted está hablando, está avalando y está de acuerdo, se lo recalco, con Arthur Schopenhauer. ¿Por qué es tan malo de recalcarme en ese eso? Determinismo. No hace las cosas, pues no puede hacerlo de otra manera. Estás determinado internamente, vos por tu carácter y por determinadas características personales, está determinado. Y haces el bien porque así te sentís bien. Pero haces el bien porque no podés hacerlo de otra manera. No es que si voy a hacer una cosa racional, hago el bien o hago el mal. No, haces el bien porque lo haces. Y porque no podés actuar de otra manera que no sea de esa. Es que me siento mal actuando de otra manera. Y bueno, por eso. O sea, no. Por eso es que uno no. En ciertas cuestiones, el planteamiento es no forzarse porque no tiene sentido. O sea. No tiene sentido para con uno, considerando en el caso mío, que yo digo que esta es mi única vida, si encima estoy siendo falsa conmigo mismo en toda mi vida, es un bajón. Y sí. Bueno, la utopía de Schopenhauer, ¿sabe cuál era? ¿Cuál? Él dice, en todo su pesimismo, dice, tienen que le diga cuál sería mi utopía, mi ilusión, mi anhelo, qué sé yo. El deseo bueno, de él. Claro, de un sistema, de algo. Bueno, una dictadura de los sabios y los justos. ¿Y quiénes son los sabios y los justos? Una cosa como una cuestión de los griegos. Sí. Sería, me el parece. El idealismo de Platón, una cosa así. Claro. Pero ¿y quién sería? Bueno, qué sé yo. Yo tengo varios que le diría así, ahí, te pongo ahí arriba. Ahí tenés mi voto. Ejercé lo que tenga que ejercer, hacé lo que tenga que hacer. Pero ahora le pregunto yo, si usted plantea... Yo, sí. Esta cuestión de los justos y digamos, de los sabios. Sí. Si en algunos casos uno puede llegar a considerar que después de muchas experiencias uno puede llegar a la sabiduría. No sé si en esta vida, en varias. Bueno, y considerando que biológicamente, por llamarlo de alguna manera, me voy a asustar. Usted tiene un nacimiento y una muerte. Sí. Ambos desconocidos. Sí. ¿Cuántos años tendrían o cómo se gobernaría si después de muchísimo tiempo usted puede llegar a ser sabio? ¿Quién sería el que quedaría? No, se me remarió. No puedo resumir porque me perdí. Bueno, que si la sabiduría se da después de muchas experiencias. Sí. Y usted es un ser finito. O sea, tiene bueno, que... Bueno, pero hay gente que... Que vivió muchísimo con 40, póngale. Claro, que ya viene acumulando sabiduría de otras vidas. Y nosotros estamos en la segunda vida y ellos están por la séptima, póngale. Ah, bueno. Entonces viene este mundo a enseñarnos a nosotros y dice, ey, este es el camino, muchachos, síganme. Y bueno, al que no le gusta, se curte, se jode, corta. ¿Qué es lo que hace este sistema? Sí. Es así. Al que no le gusta, se corta, se jode y queda ahí tirado, marginado. Bueno, usted no sé qué es distinto a lo que hacen esto, nada más que más maligno, que no te gusta. Y bueno, papá, lo siento mucho. Pero usted también dijo dictadura, o sea que por... La dictadura del proletariado, ¿no? También no hablaban. Una gran fábrica de... La dictadura de la sabiduría. Encima viene con rima y todo, poética. La dictadura de la sabiduría, ahí está. ¿Listo? Mirá, nene, no, eso está mal. No puede, no te gusta. Te vas. O te encerramos hasta que... Aprenda cómo cabeza. Exacto, que aprenda cómo son las cosas. Exactamente. No, que no podés trabajar. No vas a trabajar. Vos querés trabajar adentro. Ahí está, a los que quieran trabajar. Mirá, no, acá en mi sociedad no se trabaja, porque el hombre tiene que ser libre, tiene que cultivar el ocio y para evolucionar espiritualmente necesita estar libre, no trabajar. ¿Vos querés trabajar? Adentro, no, acá no se trabaja. Dictadura total. Bueno. De la sabiduría. Si usted lo dice. Ahí está. Igual, espero que usted no sea el dictador, porque mire si a mí me da por trabajar y usted me manda encerrada. ¿No? ¡Adentro, a Siberia! Acá no se trabaja. Nadie. Para mí es el... El manifiesto sería el primer punto en el camino hacia la felicidad. Abolir el trabajo. Es lo primero. Bueno, con eso viene un desencadenante. Aboliendo el trabajo, posiblemente llegue más rápido a la felicidad, tenga menos problemas de salud. Puede ser. Sea una persona más afectiva, tenga una relación más intensa con sus seres queridos, muchas cosas traería muy lindas aparejadas. Bueno, pero igual no dice de no hacer ningún tipo de labor. O sea, póngale que, qué sé yo, a mí. Sí, usted haga lo que quiera. Ah, bueno. Pero que lo elija usted, elige, dice, ¿qué quiere hacer? Hágalo nomás. Ah, bueno, entonces todos necesitamos de todos. Ah, entonces cada uno aporta lo que quiere. Bueno, tengo varias cosas. El que quiera aportar algo que sea contraproducente, no. A ese lo censura. No. Adentro. Que obligue a alguien a hacer algo, no. Exacto. Acá, mira, muchachos, tenemos 20 más acá. Uh-huh. Bueno, es lo que hay, muchachos. Sí, entonces, sí. Bueno, vos querés, úsenla. Ahora, si viene uno y dice, no, pero estas tres son mías. No, mira, adentro, se terminó. Así es. Tenés cuerpo para una, ocupá una. Lo queda claro. Ey, muchachos, es así. Pero haga lo que quiera, hagan cosas que, si todos, todo aporta. Está bien en ese caso. No, porque por ahí uno dice, no me va a dejar hacer ningún tipo de labor y eso. No, haga lo que quiera, el tiempo es suyo, la vida es suya. Ay, qué lindo. El mundo está a su disposición. No, eso no. ¿Entiendes? Pondría las autopistas, serían así como escaleras mecánicas horizontales. Que vaya. Vayan, entonces cualquiera hace. Usted se sube ahí, sí. Y se va donde quiere. Se quiere ir al Tíbet, se quiere ir a la montaña, al mar, a donde quiere escapar. Se va. Pero no necesita pagar un transporte. Nada, es suyo todo. No habría necesidad igual de pagar también, o de no, pagar. No, pagar, nada. ¿Qué vamos a pagar para desplazarse? Por eso. O si quiere puede ir cambiando, tal, no tiene tiempos. Ni para volver, no tiene que volver a trabajar. Y va. ¡Oh, qué lindo! ¿Cuánto puedo tardar? ¿Qué me importa? Y voy, y los lugares ahí para parar son públicos y gratis. Es una cama, ¿cómo la van en una cama? Y para y va donde quiere. Bueno. ¿Qué le parece? No, hay muchas cosas que me gustan. ¿Mirá? De eso. ¿Te está gustando mi sistema político? Sí, ya igual, mientras usted no sea el dictador, no hay problema. Tiene que ser alguien un poquito más cariñoso, más suave. Usted medio. Y pero siempre se necesita el ala dura. Bueno, en todo caso que sean dos. Pero bueno, no sé. Dos es complicado también. No, tendríamos que charlarla esa parte. Ajá. Bueno. Mariano. ¿Qué nos dice? Nos dice: de acuerdo al pesimismo voluntarista. Me sumo como voluntario a la causa de asesinar a los que nos hacen la vida pésima. Ahí está. Sí, esa gente no tiene lugar en mi sistema, Mariano. A eso los encerramos. Y no salen más de ahí. Bueno. Directamente. Se quedan ahí hasta que se pudran. Y bueno, capaz que en otra vida vienen, aprendieron algo. Si no aprenden, seguirán. Ahí adentro, hasta que aprendan. Y a veces le gusta esta pájaro. Le voy a pasar la y se pasará la película Casablanca todo el tiempo. Y el que no se emociona con Casablanca, adentro, no tiene sensibilidad. Y así con varias películas. Bueno, también. Pero quien se emocionó la primera no se lo haga ver todos los días porque, mire, no se va a emocionar más. No, es por una. Hasta que no te emocionás, no la vas a parar de ver. Ah, bueno. Así se puede hacer con varias cosas. Para comprobar, sería una especie de medidor de sensibilidad. Bueno. ¿Son sensibles o no sensibles? En mi sistema no se admiten gente fría, calculadora, especulativa. No. Gente con sentimiento. Claro, las emociones o nada. Exacto. Al caraos. Y te pongo un noticiero ahí todo el tiempo. No habría noticieros igual. Pero este día se la robé a la película de Woody Allen. ¿Cuál? El dormilón, cuando él se despierta después de 200 años que le dejaron congelado. Qué bolencero. Entonces la gente después de 200 años quiere saber. Preguntarle ¿qué? Cosas de su sociedad, para qué servían, qué eran. Uh-huh. Entonces le empiezan a mostrar desde revistas, personajes, cosas que eran, y le muestran una imagen. Uh-huh. ¿Y esto qué era? Era un programa de un noticiero de la época de él, 200 años atrás. Entonces dice, nosotros tenemos la sospecha, según nuestras investigaciones, le dice el tipo, que este tipo de cosas, o sea, el noticiero, era un elemento de tortura en la época de ustedes, dice, ¿puede ser? Y Woody Allen ve un ratito en el noticiero y dice, sí. Era un elemento de tortura en nuestra época. Bueno, se va a usar así. De lo que quedó, del resabio de esta sociedad fea que vivimos ahora. Vamos a guardar todos los archivos de la televisión. Sí. Y a los que mandamos al calabozo, ahí le mandamos la televisión. Noticiero a las 24 noticiero, horas. Noticiero, cualquier cosa que haya ahí, pa, le mandamos la televisión ahí. Noticiero, programa de vestimento. Todo lo que se ve ahora. Se va a hacer bueno a la fuerza ese, va a ver. Y le empapelamos todas las paredes con el diario La Capital, Clarín, La Nación, todo así. Lo vamos a hacer volver loco. Pobrecito, tampoco tanto. Es un abuso, es muy perverso ya eso. Ay, respuesta, catarsis. Después de esta búsqueda de la bondad, vaya a saber de quién. La bondad es la única inversión que no quiebra nunca, compañera. Bueno. Ahí está. Va a haber un banco de bondad para invertir bondad. Eso va a haber también en esta sociedad. Ahí sí, ya me suena tan utópico. Ojo, todo lo otro también, pero ahí es como que es el sumum. La imposibilidad hecha un hecho. Sean realistas, pidan lo imposible. Ahí bien. Nos falta que nos vayamos con Silvio Rodríguez y la completamos del... Ahí está. El desequilibrio total. Mariano, dice el gran dictador de Charles Chaplin, un dictador como ese necesitamos. Y el discurso del final vale más que cualquier discurso político dicho en toda la historia. Es alucinante el discurso final ese de Charles Chaplin en el gran dictador. Zarpado, si no se acuerdan, mírenlo, búsquenlo. Sí. ¿O lo puedo mostrar? Bueno. Ahora me acuerdo. Me hizo acordar Mariano. Capaz de mañana lo traemos. Buenísimo ese discurso. Bueno, hoy vamos a hablar de un director de cine. ¿En serio? Y era la idea original. Lo que me gustó es que los dos dijimos convencidos que no íbamos a hacer ningún tipo de alusión. Y en sí no sé si las hicimos o no las hicimos, pero bueno, aquí estamos. Como le digo una cosa, le digo la otra. No, sí, saltan las emociones y uno por ahí no las controla. No, pero bueno, usted se divirtió, yo me divertí. Expresé muchos de mis sentires y pensares, así bueno, que ya ahí es todo un adelanto. Ahí está, del otro lado se divirtieron, mejor si se divirtieron, si no, bueno. Ojalá y hayan apagado la radio todos aquellos que no se divirtieron. Exacto. Dime cómo te diviertes y te diré quién eres. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Nosotros nos reencontraremos mañana, como siempre, a la hora 13. Quiere recordar, blogspot, correo electrónico. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y el mail, en caso que nos quieran mandar alguna gacetilla, algún texto, o simplemente si desean expresarse, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, así sin más, nos retiramos. Volveremos mañana aquí a la Estación del Sur, la 99.9 del dial, a partir de la hora 13, ¿le parece? Sí, hasta mañana y que tengan una muy buena tarde todos. Chao, amigo, pásenla bien, Trust in me, baby. Give me time, give me time. Give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. My love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's growing stronger day by day. As it cries, you've got to pay. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As it prides. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should not pay the price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of.